Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Nuestro tema del día: ¿cómo avanza el proyecto de asistencia técnica entre Fede Arroz y Asiatol? Nos acompaña hoy el ingeniero agrónomo y especialista de Fede Arroz, Armando Castilla. Con los buenos días. ¿Qué viene en este año 2022 para el proyecto de asistencia técnica entre Fede Arroz y Asiatol? Bueno, Gustavo, muy buenos días. Pues el proyecto de asistencia técnica con fundamentos en parámetros ANTE, convenio entre Asiatol Fede Arroz, con la participación de asistentes técnicos particulares, ya vamos en el primer año de ejecución y de gestión, y creo que vamos con un éxito total. A la fecha tenemos 13.150 hectáreas del proyecto, el cual está proyectado a 2 años con 24 mil hectáreas. La participación de 35 ingenieros agrónomos de la zona centro, Tolima, Huila Valle, y de los llanos orientales, Meta y Casanare. Este año, pues, proyectamos cumplir con las 24 mil hectáreas. Estamos haciendo contactos para implementar el programa ANTE con asistentes técnicos particulares en la zona centro, pero vamos a tener una buena participación en los llanos orientales bajo el sistema de secano. Y terminaríamos en el semestre del 2022 en la zona centro y algo de riego en la zona de los llanos orientales para completar las 24.000 hectáreas. Con esto estamos demostrando y ampliando la cobertura, donde el objetivo del programa ANTE con los asistentes técnicos particulares, igual que con Fede Arroz, es que nuestros arroceros sean competitivos y sostenibles a través del tiempo desde un punto de vista ambiental, económico y social. ¿Cuáles son los avances de este proyecto en materia del cultivo de arroz? Con relación a los avances en el cultivo del arroz, pues estamos con parámetros muy importantes, como es el tema de la preparación y la adecuación del suelo con relación a un diagnóstico físico. Estamos viendo que este es un parámetro muy importante para poder tener una población óptima con la siembra. Y en la siembra, el uso de semilla certificada es un factor muy importante. El otro tema tiene que ver con la época de siembra, de acuerdo a la variedad, es decir, que de acuerdo a las condiciones climáticas se está escogiendo la variedad, tratando de que se siembre en una buena proporción en los mejores meses, donde el arroz puede tener una mayor productividad y así tener un costo por tonelada competitivo. Igualmente, los umbrales de acción contra problemas fitosanitarios, los asistentes técnicos vienen evaluando la problemática para tomar la decisión de qué producto aplicar, y cuando hay necesidad de algún producto, están recurriendo a productos muy amigables con el ambiente. En la parte de nutrición, pues estamos trabajando en que la importancia del análisis químico del suelo, del análisis físico, del análisis biológico para tomar la decisión de cuáles son las fuentes de nutrientes más importantes mediante conceptos de manejo integrado de fuentes, manejo integrado de nutrientes. Y el monitoreo mediante el color de la hoja, mediante tablas de colores, mediante el uso del clorofilómetro, mediante las unidades PAP para saber el momento propicio de aplicar el nutriente, como la fenología de la variedad de acuerdo a las condiciones climáticas. Y al momento de cosecha, pues revisar muy bien el tema de la calibración de combinadas para disminuir las pérdidas, y posteriormente el manejo de los coproductos orgánicos de cosecha, el tabo y la soca, para reciclar esos nutrientes, devolverlos al suelo, nutrir el suelo para que el suelo nos pueda nutrir las plantas de arroz y así mitigar o minimizar el efecto que tiene hoy en día el alto costo de los insumos para el cultivo del arroz. ¿Qué resultados ha presentado el proyecto en su desarrollo e implementación? De acuerdo a los resultados, pues estamos cumpliendo con las metas. Vemos que se está disminuyendo la cantidad de semillas a sembrar y que todos los lotes son con semilla certificada. Igualmente se están teniendo rendimientos aceptables de acuerdo a la condición climática y costos de producción que tienden a la baja para poder llegar a la competitividad. Estamos alrededor de $300 por la tonelada la gran mayoría de los lotes. Entonces, con esto estamos demostrando que podemos ser competitivos y que el asistente técnico es un factor muy importante para lograr esa cobertura en la competitividad y lograr la competitividad. Igualmente que si tenemos un asistente técnico cumpliendo con esta función de buscar esa sostenibilidad del cultivo y de esa competitividad, lógicamente esto se trata de un gana-gana. Aquí la asistencia técnica del proyecto vale 100 mil pesos por hectárea, donde el agricultor coloca el 50% y el convenio entre Acetel y Fedearroz otros 50 mil pesos. Entonces estamos demostrando que el arrocero, teniendo un asistente técnico, donde se tenga un valor de la asistencia técnica mayor a 100 mil pesos, puede cumplir con un objetivo muy importante en lograr esa productividad y esa competitividad y esa sostenibilidad del cultivo del arroz que tanto deseamos. Teniendo en cuenta que el arroz es un producto, un alimento básico de nuestra canasta familiar. ¿Por qué es importante conocer e implementar este tipo de proyectos en el cultivo de arroz? Este proyecto es muy importante porque estamos ampliando la cobertura. El doctor Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, ha trazado esa directriz, que cada día tenemos que tener una mayor cobertura dentro de los parámetros ANTE para lograr que el cultivo del arroz sea sostenible y competitivo. Entonces, pienso que este tipo de proyectos hay que seguir fortaleciéndolos, hay que seguir ampliándolos y son válidos no solamente para el arroz, sino para otros cultivos como el algodón, el maíz, la soya. Y en esto pensamos que todo esto va a ayudar a que tengamos una agricultura con más productividad, con más sostenibilidad y más competitividad y tener un bienestar en el campo para generar empleo directo e indirecto. Y un tema interesante para finalizar nuestro encuentro de hoy con el ingeniero Armando Castilla. ¿Qué trae este año la Feria de Innovación y Emprendimiento 2022? Este tema es un tema que viene impulsando la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Tolima, Acetol, con el apoyo de Fedearroz. Es motivar a los ingenieros agrónomos, a los amigos de los ingenieros agrónomos a través de su asociación, a la familia del ingeniero agrónomo, a que emprendamos nuevos proyectos, nuevas ideas, que generemos nuestra propia empresa, que generemos nuestro propio medio de recursos con el objetivo de garantizar ese bienestar para el ingeniero agrónomo, para la familia, para sus amigos. Entonces estamos invitando a los ingenieros agrónomos a mostrar sus emprendimientos desde todo punto de vista. Ese es un objetivo de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Tolima, Acetol, con el apoyo de Fedearroz, para que estos emprendimientos se vuelvan cada día más comunes y entre todos trabajemos y nos colaboremos y salgamos adelante. En Cosechando, noticias del arroz, actividades y proyectos para un mejor desarrollo de la productividad y rendimiento en el cultivo del arroz. Hasta la próxima. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la oportunidad y la entrevista para estar informando a todos los ingenieros agrónomos de Colombia, a todos los ingenieros agrónomos asistentes técnicos del cultivo del arroz y que trabajan del cultivo del arroz y que vivimos del cultivo del arroz. Muchas gracias a todos. Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fedearroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.